Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? En esta Europa sometida a una presión de los mercados desconocida, histórica, la política intenta frenar una derivada, una bola de nieve, decía un analista esta mañana, que amenaza el bienestar de los países y pone en cuestión a los propios gobiernos. Por esto es tan importante las novedades que llegan de Roma esta tarde. A ver si se empiezan a tranquilizar las cosas ya. Vía libre para que Mario Monti se convierta en primer ministro de Italia. Mañana acepta el cargo, va a liderar un gabinete que todo indica va a pedir muchos sacrificios a sus ciudadanos. Estamos en directo en Roma con nuestro corresponsal, con Iñaki Díez. Buenas tardes. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana se entrevista a las 11 de la mañana con Napolitano y de ahí saldrá el nombre de los nuevos ministros. Mario Monti acaba de confirmar la serenidad y convicción en la capacidad del país para superar esta fase difícil. Vorrei confermarvi fin d'ora la mia assoluta serenità e convinzione nelle capacità del nostro paese di superare questa fase così difficile. Una corta comparecencia de prensa que nos hace intuir que mañana él ya dará a conocer la lista de ese nuevo ejecutivo que afrontará esta situación difícil de crisis en Italia. Gracias, Iñaki. Volveremos a Roma en unos minutos. Esta tarde la Casa Blanca ha pedido a los gobiernos europeos una respuesta inmediata a la crisis de deuda europea porque dice es el principal factor de riesgo para la recuperación de Estados Unidos. Más allá de los intereses de Barack Obama, a los primeros a los que nos interesa solucionar esto es a nosotros, a los europeos, porque lo que estamos viendo no invita precisamente al optimismo. Las dudas se extienden por la eurozona y ya no afectan solo a los países más vulnerables, los de la periferia, se instalan en el corazón de Europa y llevan la prima de riesgo, por ejemplo, de Francia y de Bélgica a máximos históricos, también a la española y a la italiana. Hay inversores que apuestan contra el euro, que creen que la moneda común no va a aguantar los problemas de sus socios. Es una de las explicaciones. La otra la apuntaba en 14 horas de Radio Nacional Ángel Vergés, de Analistas Financieros Internacionales. Hay un problema claro de toma de decisión en Europa y esa es la razón por la cual pues esto está afectando. Esto ya no es un problema ni de España ni de Italia. Y por esto es tan importante la respuesta de los gobiernos, los que tienen que pactar una nueva estructura de la eurozona, los que tienen que fijar las nuevas reglas de la Europa de después de la crisis. Mientras llega ese impulso, veremos desgraciadamente mucha inestabilidad y esto se traduce en más gasto. Hoy a nuestro país le ha costado más intereses que nunca colocar algo más de 3.000 millones de euros. Tendrá que pagar una rentabilidad desconocida y no es el mejor de los prólogos para la otra gran venta de deuda prevista para el jueves. El portavoz económico de la Comisión, Amadeo Altafaj, asegura que nuestro país está siendo una víctima de las dudas de Italia. Los mercados no reflejan solo la realidad de la economía española. Cuando toman sus decisiones reflejan otros factores como la incertidumbre existente en los mercados respecto a otras economías que están bajo mayor presión. Pueden dejar su opinión sobre esta crisis de deuda que hiela Europa en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Hablábamos de la respuesta de los políticos, de los gobiernos, de Bruselas. No nos llegan esta tarde buenas noticias, la verdad. La Comisión no va a prohibir a las agencias de rating que emitan calificaciones sobre países en crisis. Era la propuesta estrella del comisario Barnier. Otra vez no sale adelante una de sus iniciativas. Luego les vamos a contar más detalles. También estaremos en los principales actos de la campaña electoral a 5 días de las elecciones generales. Y antes de pasar a los titulares, el caso de los presuntos eres fraudulentos. Esta tarde la juez que lleva el caso pregunta a la Junta de Andalucía si Griñal, el actual presidente, ex consejero de empleo, autorizó esas ayudas. El gobierno autonómico niega cualquier implicación del jefe del Ejecutivo. Luego se lo contamos. Vamos a repasar otras noticias importantes de este martes. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. Absueltos por el Supremo. Los 4 guardias civiles acusados de torturar a los etarras del atentado de la T4 en el que murieron 2 personas. El alto tribunal entiende que fueron condenados con pruebas poco rigurosas. El ministro Camacho, satisfecho. Tengo muy claro, y la Guardia Civil tiene muy claro, que luchar contra el terrorismo es importante, pero que hay que hacerlo desde los parámetros del Estado de Derecho. Baile de cifras. La Generalitat cifra en un 20% el seguimiento de la huelga de la sanidad catalana. Los sindicatos hablan del 70%. El paro se ha sentido más en los grandes hospitales. Los pacientes divididos. Veo que los médicos tienen de luchar porque todos están en su derecho y los pacientes, en este caso, también tenemos de luchar junto con ellos para que se mejore el sistema sanitario. Entiendo que yo he pagado una seguridad social para que cuando vengan me atiendan. La pescadilla que se muerde la cola. Los constructores advierten, si no hay inversión, no hay crecimiento. Piden al gobierno que invierta dinero público para crear puestos de trabajo. Invertir, crecimiento, empleo, consumo y salimos. Lo contrario es ajuste, ajuste, ajuste, no crecimiento, no crecimiento, no se puede pagar la deuda y entonces no sabríamos dónde estamos. Excarcelación masiva. Siria libera a casi 1.200 detenidos durante las protestas contra el régimen. Turquía amenaza a Bashar al-Assad con cortar el suministro de luz si sigue la represión. Su último cartucho. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha recurrido su extradición a Suecia ante el máximo tribunal británico. Tiene pendiente allí un juicio por supuestos abusos sexuales. Ya ven cómo viene el día. En poco más de un mes, la crisis seguro será más leve para el ganador del gordo de la lotería de Navidad. Si usted lleva ese décimo, contará con 400.000 euros, 100.000 más que el año pasado. Rebeca Crespo. Este año el sorteo trae más dinero. El gordo repartirá 400.000 euros al décimo, 100.000 más que el año pasado. El segundo premio será de 125.000 euros y los 8 quintos se incrementan en 1.000 euros cada uno. Los dos bombos estarán más llenos, el de los premios porque hay 20 pedreas más y el de los números porque se introducirán 100.000 bolas del 0 al 99.999. Más números, pero menos series. Se reducen a 180, lo que significa 150 décimos menos por número. Lo que sigue igual es el precio del décimo, 20 euros, y la ilusión de la gente. Pues hombre, sí. La verdad, sí, a ver si toca un poquito más, que estamos en crisis. Pues esta crisis hace que la gente compre más participaciones o décimos compartidos. Para repartir con gente, con familiares y gente, amigos. Queda poco más de un mes para el sorteo de Navidad, así que comienza la cuenta atrás para hacerse con el número soñado, aquel que nos haga decir, me ha tocado el gordo más gordo de la historia. Las intensas lluvias que han caído en Cataluña y sobre todo en Tarragona han llevado a Protección Civil a activar las alertas por los efectos del temporal. Mañana la situación va a seguir estando complicada en esta comunidad. Yolanda Flecha, buenas tardes. Buenas tardes, y de hecho las lluvias han dejado inundaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Tarragona. Se prevé que el temporal avance hacia Barcelona y hacia el sur de Girona. Allí se esperan las tormentas más fuertes, pero también va a llover en Galicia, en Castilla y León y la cornisa cantábrica. En el resto, algunas nubes y bastante sol. Las temperaturas con pocos cambios. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Protagonismo esta tarde para las selecciones de fútbol. Sí, la española juega en Costa Rica un amistoso, último partido del año para los campeones del mundo. El partido comenzará a las 10:05 de la noche y lo contaremos en Tablero Deportivo en Radio Nacional desde las 9. Además, hoy conoceremos a los cuatro equipos que completarán la lista de participantes en la Eurocopa del próximo año, la eliminatoria de repesca más emocionante, la que enfrenta a Portugal y Bosnia. A las 10 de la noche en Lisboa se enfrentan las dos selecciones. En la ida empataron a cero. De los clubes destacamos que Adriano se ha lesionado en el Barcelona y estará de baja entre 7 y 10 días. Y en tenis, sorteo de la Copa Masters de Londres, que comenzará el domingo. Nadal está en el grupo con Federer, Songa y Mardy Fish. David Ferrer tendrá como rivales a Djokovic, Murray y Berdic. Mañana, por cierto, Radio Gaceta de los Deportes desde Londres, programa con Rafa Nadal. Gracias, así arranca esta edición de martes de 24 horas, cuando son las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. El domingo 20 de noviembre se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba si va impresa a doble cara. Marca con una cruz hasta tres candidatos si votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y uno en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Las dudas acampan en la zona euro y se extienden a países que forman parte del corazón de Europa, no de la periferia como hasta el momento. El fenómeno parece imparable y solo salva a Alemania. De hecho, Berlín es de las principales capitales que pueden sentirse seguras. Bruselas, París se han unido hoy a Roma, Atenas y Madrid en este martes complicado en los mercados, y es que los inversores ponen en cuestión al mismo euro. La prima de riesgo española alcanza nuevos máximos y el Tesoro tiene que pagar un tipo de interés récord, elevadísimo, para captar 3.160 millones de euros. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. A España no le costaba tanto financiarse a corto plazo desde 1997. En la subasta de hoy ha tenido que ofrecer más de un 5% de intereses para vender letras a un año y un año y medio. La prima de riesgo ha marcado un nuevo récord, ha cerrado en 455 puntos básicos. La italiana ha subido hasta los 528, pero la lectura que nos deja este martes es que nadie está a salvo. Los inversores ya no solo desconfían de los países periféricos, sino prácticamente de todo lo que no sea Alemania, por ejemplo, de Francia y de Austria, dos de los pocos países de la zona euro que presumen de la triple A, de tener una deuda de matrícula de honor, han visto cómo sus primas de riesgo se han disparado hasta rozar los 200 puntos básicos. Hace un mes estaban por debajo de los 100. La de Bélgica ha superado los 300 dígitos en los que se movía la española hace apenas unas semanas. En el informativo 14 horas de Radio Nacional, Ángel Vergés, de Analistas Financieros Internacionales, ha dicho que la situación se explica por la falta de decisión de los líderes europeos. El problema es que no hay nadie ahí, no hay nadie al mando. Quienes tienen que hacer algo han pospuesto el tomar medidas y los mercados pues están cebando en la medida en que ven que los ataques no encuentran resistencia de ningún tipo. Con la crisis de deuda extendiéndose, las bolsas han vuelto a cerrar en rojo. París ha liderado las pérdidas con una caída del 1,9%, el IBEX se ha dejado un 1,6% y Milán y Frankfurt en torno a un 1%. En Bruselas preocupa mucho la evolución de esta crisis, la extensión de las dudas a países no tan vulnerables como los de la periferia europea, y alarma el contagio de las dudas sobre Italia a estados como el nuestro, que hace tiempo que iniciaron las reformas y llevan meses luchando contra el déficit. Así lo ha afirmado el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Amadeo Altafaj. Los mercados no reflejan solo la realidad de la economía española. Cuando toman sus decisiones reflejan otros factores como la incertidumbre existente en los mercados respecto a otras economías que están bajo mayor presión. La Casa Blanca esta tarde ha entrado en el debate europeo en plena carrera para la reelección del presidente Barack Obama. Pide a los gobiernos que resuelvan la crisis porque es el principal factor de riesgo, dice, para la economía estadounidense. Corresponsal en Washington, Dorito Olivio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, porque Washington vive con preocupación la crisis en Europa. Es un mensaje que se lleva lanzando desde hace semanas aquí, desde la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca. Hoy ha sido el principal asesor económico del presidente Obama quien ha insistido en que la crisis de la deuda en Europa sigue siendo el principal riesgo para la recuperación de Estados Unidos. Europa es una gran preocupación para nosotros, ha dicho Alan Krueger, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Y es importante que actúen rápidamente, ha dicho, para implementar un plan de rescate. El mismo presidente Obama recordaba hace unos días que pese a los pasos positivos que se están dando en Europa, sigue siendo un lastre para el crecimiento mundial mientras no se resuelva la incertidumbre en la eurozona. La economía será uno de los grandes asuntos en la cumbre que se celebrará en la Casa Blanca el próximo 28 de noviembre con los líderes de la Unión Europea. Gracias, Dori. En Italia, Mario Monti se está dando prisa en formar el gobierno de consenso que le encargó el presidente de la República, Giorgio Napolitano, el ejecutivo que tiene que tratar de recuperar la confianza de los mercados. El primer ministro ya tiene el camino despejado después del acuerdo alcanzado con los principales partidos para conseguir el apoyo del Parlamento. Está previsto que mañana mismo dé a conocer los nombres de los ministros del nuevo gabinete, y hace unos minutos ha dicho Monti que está convencido de que Italia sabrá remontar esta difícil fase que está sufriendo. Estamos en Roma. Iñaki Díez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Sí, Italia se ha unido en torno al profesor, a quien confían sus cuentas y su futuro. Después de dos días intensos de consultas, Mario Monti expresa su confianza en que puede formar gobierno. Dice que con serenidad y convicción está convencido de que el país puede superar esta fase difícil. Vorrei confermarvi fin d'ora la mia assoluta serenità e convinzione nelle capacità del nostro paese di superare questa fase così difficile. Se dice sorprendido del sentido de responsabilidad que ha encontrado en todos. Ha percibido disponibilidad, dice, de muchas partes que en algunas medidas no les llegan a satisfacer, pero están dispuestos a sacrificios parciales. Offerto contributi concreti. Me han ofrecido la posibilidad de sacrificios concretos de las partes en vista de un resultado positivo más general. Hasta la Iglesia habla de que todo lo que está sucediendo podrá contribuir a una revuelta moral que tanto necesita Italia. Son palabras de Monseñor Forte, uno de los teólogos más estimados por el mismo Papa. La lista de ministros está prácticamente cerrada. Se habla de que tres mujeres podrían formar parte de este gabinete de emergencia, pero ahora todo son especulaciones. Mañana miércoles a las 11 de la mañana, Monti y Napolitano se entrevistan. Tras ese encuentro, conoceremos el equipo del profesor para afrontar esta crisis. Gracias, compañero. Los países que se están llevando la peor parte de esta crisis no se van a librar, al menos por el momento, del examen de las agencias de calificación. La Comisión Europea ha aparcado su propuesta de prohibir temporalmente cambiar las notas a aquellos estados que estén siendo rescatados o negociando ayuda internacional. Los comisarios no se han puesto de acuerdo en este punto, pero sí en otros requisitos para limitar el poder de estas agencias. Una regulación que ahora tienen que estudiar los 27 y la Eurocámara, el Europarlamento. Bruselas, Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. La propuesta final se presenta algo desinflada. No cumple las expectativas generadas por las filtraciones previas hechas desde la propia Comisión. El Ejecutivo Europeo plantea, sí, endurecer las reglas para prevenir conflictos de intereses o aumentar la transparencia. Así, si una agencia decide cambiar la nota de un país, deberá avisar al gobierno en cuestión con 24 horas de adelanto y anunciar el cambio solo cuando las bolsas europeas estén cerradas. La Comisión también propone crear un marco legal que haga más fácil llevar a la justicia a las agencias en caso de negligencia grave. En cambio, la Comisión ha acabado aparcando la propuesta que parecía más espectacular y la que más irritaba a las agencias, la de prohibirles que cambien la nota de un país que se encuentre bajo rescate o que esté negociando un rescate. C'était une idée innovante. Peut-être un peu trop innovante. Era una idea innovadora, quizá demasiado, ha admitido el comisario europeo de Mercado Interior. No es la primera vez que Michel Barnier tiene que dar marcha atrás. En su día ya renunció a su proyecto de crear una gran agencia de calificación europea. Y hoy les contamos que la economía de la zona euro y del conjunto de la Unión apenas ha crecido en el tercer trimestre del año. Un tímido 0,2% es el dato global, pero de forma individual, por lo menos un respiro. Alemania y Francia han recuperado fuerza. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Entre julio y septiembre, la economía alemana avanzó un 0,5%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Comparado con el mismo periodo del año pasado, la locomotora alemana ha crecido un 2,6%. La francesa, según los datos de Eurostat, avanzó un 0,4% frente a la contracción de una décima registrada en el segundo trimestre del año. Las dos principales economías de la zona euro escapan así a la atonía del resto, al estancamiento que ya pronosticaba Bruselas en sus previsiones publicadas la semana pasada. La crisis de deuda está apretando las tuercas de casi todos los sectores que caminan con dificultades por los ajustes que está exigiendo Bruselas. La Confederación de Constructores ha recordado que si se recorta y no se invierte, pues no se crece. Íñigo Tobes. Ajustes, ajustes y más ajustes complican empezar una casa con los cimientos bien armados. Eso es lo que han dicho esta mañana los constructores, que piden al gobierno que invierta dinero público para dar oxígeno. Le han puesto cifra a ese desembolso, 25.000 millones de euros al año. Aseguran que por cada millón invertido se pueden crear 18 puestos de trabajo y que vía impuestos el Estado recuperaría más de la mitad del dinero invertido. Otro sector que nota la cuerda de la crisis apretando, Íñigo, es el del turismo. Sí, la patronal hotelera ha puesto sobre la mesa datos positivos. Vendrán más turistas a España estas Navidades, aunque los ingresos no crecerán demasiado porque han subido los precios de las habitaciones y sí que han aumentado los costes. Con ese telón de fondo, la Confederación ha pedido ayuda al nuevo gobierno, ha reclamado que les bajen el IVA al 4% y que se abaraten los despidos. Bueno, la última noticia gris, que tiene que ver con su bolsillo, porque este mes les ha costado más dinero hacer la compra que en el anterior. En octubre los precios se han disparado 8 décimas más que en septiembre, sobre todo porque la ropa y el calzado de temporada son más caros y porque ha subido la calefacción. La buena noticia, a pesar de la subida de este mes, es que los productos cuestan un poquito menos que el año pasado, una décima menos. Bueno, pues así está la economía, gracias Íñigo Tobes. Vamos ya con los mensajes de campaña. Faltan 5 días para la cita con las urnas. La crisis de la deuda se cuela en todos los mensajes de campaña. El candidato del PSOE esta mañana, en un acto con economistas, se comprometía con los planes de ajuste de la Unión Europea y ha lanzado un mensaje de optimismo, a pesar que el día está caliente lo económico, según reconocía. A esta hora Rubalcaba cambia de escenario, mitin en Baracaldo, en Bilbao, acompañado del endakari Usuai Astorza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Rubalcaba de visita en Euskadi por segunda vez en esta campaña electoral. Más de 3.000 personas le arropan en el Bilbao Exhibition Center, en la localidad vizcaína de Baracaldo, el tradicional feudo de los socialistas vascos, junto al candidato el endakari Patxi López y todo el gobierno vasco en pleno. También la cúpula del PSE, entre ellos su presidente Jesús Egiguren. Un mitin que sin duda estará marcado por el fin de la violencia de ETA. Es la primera campaña electoral sin la banda terrorista, un éxito que muchos atribuyen a Alfredo Pérez Rubalcaba. El candidato socialista ha estado esta mañana en Madrid, encuentro con economistas en un día marcado por las tensiones financieras. Rubalcaba dice que el castigo de los mercados a nuestra prima de riesgo no está justificado y ha exigido al Banco Central Europeo más firmeza política. Yo lo que le pido a Europa es más firmeza política, más fortaleza política. Le pido que cuando le digo al BCE que salga y diga se acabó, no voy a permitir que se ataque a la deuda soberana de los países de la zona euro, lo que les estoy pidiendo es decisión política y firmeza política. Ese lenguaje Ese lo entienden perfectamente los mercados. Rubalcaba insiste en que es necesario revisar el calendario de ajustes, su receta, combinar la austeridad con la inversión pública para impulsar la creación de empleo. Además, va a responder a Mariano Rajoy, que hoy ha achacado a la desconfianza en el gobierno la situación de la prima de riesgo española. Gracias, Usu. El candidato del PP ha vuelto a insistir en la idea de que España vive una crisis de confianza. Por esto, Mariano Rajoy ha pedido el voto para su formación, para crear un gobierno ampliamente apoyado, ha dicho, y lanzar un mensaje de seriedad a Europa. Es el mensaje que ha llevado esta mañana a Santander. Esta tarde, meeting en Vigo, en Galicia. María Carou, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante una situación que califica de zozobra e incertidumbre, Mariano Rajoy dice que el domingo es el día para demostrar a Europa que España es un país serio. Que España es un país que cumple sus compromisos, que España es una de las grandes potencias del mundo y que la circunstancia de que durante unos años haya habido un gobierno que no esté a la altura de las circunstancias no significa que no seamos lo que somos, una gran nación, que queremos opinar, participar y no que nos manden y nos den órdenes. La clave, romper el círculo de la desconfianza en el que ha caído España, y eso, según Rajoy, se consigue tomando medidas y cumpliendo compromisos con Europa. Yo, desde luego, garantizo que si los españoles nos dan la confianza, el gobierno empezará a tomar decisiones desde el primer momento, porque es el mejor mensaje que se le puede mandar a los españoles, a Europa y al resto del mundo. Eso ha sido esta mañana en Santander. Ahora en Vigo, bajo la lluvia, bajaba Rajoy del coche para reunirse primero con representantes del sector naval. En la puerta, también un grupo de indignados gritando "no nos representan". Palacio de Congresos lleno en su tierra, Rajoy acompañado del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Gracias, María. En San Sebastián, el alcalde de Madrid, número 4 de la lista popular, Alberto Ruiz Gallardón, ha participado en un acto electoral y allí ha hablado de la posibilidad de que la izquierda abertzale, a través de Amaiur, tenga representación en el Congreso. Gallardón asegura que mientras ETA exista, Amaiur no es una organización política normal. Mientras ETA exista como una organización terrorista, aunque haya tomado la decisión de renunciar al ejercicio de la violencia, su propia existencia ejerce una contaminación real y efectiva sobre Amaiur. Esa es una realidad. Por el contrario, Alfred Bosch no ha descartado que su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, pueda formar grupo parlamentario con Amaiur. Lo ha dicho aquí en Radio Nacional. Eso sería otra posibilidad, que también dependerá de las matemáticas. Pero vamos, no tenemos especialmente nada en contra, sobre todo desde el momento en que, digamos, ya se ha renunciado a la lucha armada y ETA abandona las armas. Y también en Radio Nacional, el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, que una victoria del Partido Popular supondrá un antes y un después en el gobierno de Patxi López. Porque, como cabe suponer, su principal aliado, el Partido Popular en Euskadi, le exigirá a Patxi López que se doblegue, que se acomode a las pautas, a las orientaciones que vienen marcadas desde el gobierno central por parte de Mariano Rajoy. Y esto no puede gustar de entrada al Partido Socialista, pero no le va a quedar más remedio que acomodarse a esas circunstancias. Quedan 3 días de campaña, 3 días en los que vamos a seguir profundizando las propuestas de los partidos para que ustedes estén bien informados. Hoy miramos a la educación superior. Elena Crespí. El PSOE promete un nuevo sistema de becas en función de la renta y el rendimiento para conseguir que 2 de cada 10 alumnos estudien parte de su carrera en el extranjero. Otras propuestas: promover el doctorado de la excelencia y programas flexibles que permitan trabajar y estudiar a la vez. El PP plantea un sistema de becas que potencie la excelencia y la igualdad de oportunidades, impulsar la docencia universitaria en inglés, las titulaciones conjuntas con universidades extranjeras y favorecer la transferencia de innovación de las universidades al sector privado. Izquierda Unida quiere que se suprima la selectividad y que se fije como objetivo ir hacia una universidad gratuita. UPyD plantea la fusión de universidades públicas para obtener centros mejor dotados y devolver al Estado todas las competencias en I+D. CiU pide un modelo universitario propio en Cataluña en desarrollo del Estatut y el PNV apuesta por la internacionalización de la universidad. Y estos días miles de escuelas se preparan para convertirse el domingo en colegios electorales. Para organizarlo todo y también durante la jornada cuentan con la colaboración del Ayuntamiento. Susana Mendoza. El 20 de noviembre miles de centros educativos se convertirán en colegios electorales. Nosotros en realidad no somos los responsables de la organización, sino que es el Ayuntamiento el que lo coordina todo. Hay un conserje que tiene que estar y las señoras de la limpieza que cuando acaba todo el recuento, pues son las que se ocupan justo en la madrugada del domingo, las pobres. Para que esté todo limpio, para que puedan entrar los niños a dar clase. Un poquito peor, claro. Restos de comida, las papeletas, los sobres, las mesas como las ponen dispuestas para que haya espacio en el centro, pues nos las ponen así alrededor de la clase, luego hay que volverlas a juntar y a colocar. Pues hay restos de comida, de latas. Hay de todo. Hay clases que están mejor y hay otras clases que están mucho peor. Ellos lo descolocan, digamos, lo ponen a su forma. Y luego ya nosotros lo tenemos que colocar como lo dejamos nosotras para que pasen a las aulas. Del viernes aquí se dan las clases con normalidad y el lunes se vuelven a dar con normalidad. Y de este modo las clases se vacían de niños para llenarse de adultos en una jornada electoral. Y atención, todos los que quieran votar por correo, la Junta Electoral Central asegura que la documentación necesaria para hacerlo ya ha sido enviada después de que haya habido quejas de retrasos en el envío. Gloria Parrilla. El plazo para votar por correo termina el próximo jueves, día 17, para aquellos que no puedan acudir personalmente a las urnas el próximo domingo o para los que se encuentran temporalmente fuera de España, como turistas o estudiantes. Para los españoles residentes de forma permanente en el extranjero, serán válidos aquellos envíos sellados hasta el próximo sábado 19. Los encargados de entregar la documentación para votar por correo son los trabajadores de correos que en estos días intensifican su actividad. Quedan 3 días de campaña electoral, 5 para votar, 8:25 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Elecciones Generales 2011 en Radio Nacional. Y de los tribunales, sobre el caso de los ERES en Andalucía. Esta tarde la juez ha pedido información sobre varias empresas y prejubilaciones irregulares. Esos expedientes, argumenta, habrían sido autorizados por José Antonio Griñán cuando era consejero de empleo. Además, está interesada en conocer algunas subvenciones que la Junta dio a la empresa para la que trabajaba la hija del expresidente Manuel Chávez. Estamos en Sevilla con Javier Núñez. El nuevo auto de la juez de Sevilla, Mercedes Alaya, solicita información sobre unas ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a 21 empresas. La juez sospecha posibles manipulaciones en la documentación para recibir estas ayudas. Al tener un importe superior al 1.200.000 euros, debían ser autorizados por quien fuera primero consejero de Economía y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y luego por la actual consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo. La Junta ya ha negado en un comunicado que la investigación de los ERES apunte a Griñán. El auto también reclama detalles del dinero público recibido por la empresa Matza, la misma para la que trabajó la hija del ministro y expresidente andaluz Manuel Chávez. El auto de la juez incluye respuestas a escritos del PP y de la Junta de Andalucía. En respuesta al del PP, la juez pide las resoluciones dictadas por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, y la agencia IDEA, así como copias de los consejos rectores de ambas instituciones para conocer el alcance de las supuestas ayudas irregulares. Y en relación al escrito de la Junta, en el que denunciaba una presunta trama de 18 empresas que se habrían beneficiado de forma irregular de 20 millones de euros de ayudas públicas en torno al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, la juez pide que se extienda la investigación a las ayudas recibidas desde la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente también de la Junta. El auto incluye 2 nuevas imputaciones, la del exdelegado provincial de Trabajo en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, y la de Antonio Fernández Garzón, ambos como cobradores de unos ERES en la empresa Caldeninos, en la que nunca habían trabajado. Y más de los tribunales, la jueza que investiga el caso Campeón, que presuntamente afecta al ministro José Blanco, se queja de la filtración a varios periódicos de 2 informes elaborados por la Fiscalía. La queja llegó hace unos días al Consejo General del Poder Judicial y este organismo la ha remitido a la Fiscalía General del Estado por si cree necesario abrir una investigación. De esta forma, la titular del juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, reconoce que alguien no ha respetado el secreto de sumario y convierte en sospecha a la Fiscalía. De la lucha antiterrorista, los tribunales nos dejan hoy 2 noticias. La primera nos lleva a la Audiencia Nacional. Allí esta tarde ha quedado visto para sentencia el juicio por el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, el que fuera jefe de la policía de Andoain. Su presunto asesino, Guruch Aguirre Sarrobe, ha vuelto a insistir hoy en su inocencia. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el último minuto del juicio, Guruch Aguirre Sarrobe ha mantenido que es inocente, que fue otro y no él el asesino de Joseba Pagazaurtundúa. Por eso pide al tribunal que le absuelva. Que yo sea al 100%, sin estadísticas ni nada, que soy inocente, que si me condenan, que un inocente va a seguir en prisión y un culpable va a estar fuera de la cárcel. Durante 2 horas su abogado ha expuesto un sesudo informe de conclusiones para la defensa. La principal prueba que incrimina al acusado, el ADN de la taza de café que el asesino se tomó antes de disparar, es una prueba desvirtuada por los cabos sueltos que a su juicio hubo en la cadena de custodia. Visto el juicio para sentencia, la Fiscalía y otras 3 acusaciones solicitan para Aguirre Sarrobe 48 años de prisión. Esta es la última hora, pero Teresa, hay otra noticia relacionada con ETA. Esta mañana el Tribunal Supremo ha absuelto a los 4 guardias civiles que fueron condenados por supuestamente maltratar a los autores del atentado de la T4 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sí, hay lesiones acreditadas, sí, pero el Tribunal Supremo las atribuye a la detención violenta con una fuerte resistencia de Igor Porto y Matín Sarasola en enero de 2008 y además intentaron huir ese día. Por eso señala el Supremo, de acuerdo con los informes forenses, que la mayoría de esas lesiones se deben a arañazos de la maleza del monte, a caídas con arrastre y al efecto de las esposas. El alto tribunal deja sin efecto la condena a esos cuatro guardias civiles por torturas impuesta por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, a la que cuestiona por basarse en pruebas muy inseguras y apreciar los testimonios cambiantes de Portu y Sarasola. Dice el Supremo que esas declaraciones denunciando torturas responden claramente a la estrategia de ETA, que en sus manuales sugiere a los detenidos echar la imaginación sin límites. Gracias, Teresa. Y en Cataluña, la huelga de médicos convocada para hoy se ha notado más en los grandes hospitales, aunque en general el día ha transcurrido con cierta tranquilidad. Eso sí, como siempre en estos casos, hay baile de cifras de seguimiento. La Generalitat catalana calcula que un 20% de doctores han hecho huelga. Por contra, el sindicato médico eleva la cifra hasta el 71%. Barcelona, Ruggier Franco, buenas tardes. Buenas tardes. La Consejería de Salud calcula que alrededor de unas 20.000 son las visitas que han sido canceladas en el día de hoy como consecuencia de la huelga en hospitales y ambulatorios catalanes. Ante unos servicios mínimos que han sido cumplidos a rajatabla, los pacientes que más han sufrido las consecuencias de la huelga son aquellos que tenían la visita programada desde hace meses o los que han tenido que desplazarse decenas de kilómetros y han hecho el viaje en vano. Llevo 8 meses esperando la visita apuntada, o sea que ya hoy merece la pena de arriesgar y venir, ¿no? A mí me ha sabido muy mal porque ella es una persona mayor, está enferma, hemos tenido que venir, pero nos han dicho que ellos no pueden hacer nada. El sindicato convocante cifra en un 70% el seguimiento que ha tenido este primer día de huelga, mientras la Consejería de Salud lo reduce hasta el 20%, con una incidencia algo mayor en los centros públicos que en los concertados. En todo caso, son cifras, según el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que demuestran que el camino emprendido por el Sindicato Médicos de Cataluña no es el adecuado. Constatemos que esta vaga es un fracaso. Constatamos que esta huelga es un fracaso y un error. Un fracaso porque lo demuestra el bajo seguimiento de la misma. Y en cualquier caso, un error porque la salud pública de nuestro país no se discute de esta manera, como, insisto, han anticipado otros sindicatos del mundo médico. Del món mèdic, ¿no? El resto de sindicatos del sector sanitario comparten los motivos que han llevado a la huelga, pero no la secundan, ni tampoco comparten la estrategia seguida por el mayoritario Médicos de Cataluña, que ha convocado para mañana una segunda jornada de movilizaciones. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Nueva York, los indignados de Wall Street pueden regresar a la céntrica Plaza de Manhattan de la que han sido desalojados esta madrugada. Han conseguido una orden judicial que les permite volver a su campamento, aunque el alcalde ha decidido mantener la plaza cerrada. Esta noche se espera una vista judicial que evalúe todo este panorama, esta situación. Estamos de nuevo en Washington con nuestra corresponsal Dorit Toribio. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha dado la orden de momento de mantener cerrada la plaza al sur de Manhattan, donde permanecían acampados los protestantes de Occupy Wall Street. Han sido desalojados por la policía esta pasada madrugada. Bloomberg ha asegurado que el desalojo es para efectuar las tareas de limpieza de la zona y autoriza a los casi 200 manifestantes a regresar a la Plaza Zuccotti, pero sin tiendas de acampada ni sacos de dormir. Pueden protestar, pero no instalarse allí, ha dicho, porque es un espacio abierto al disfrute público y eso se había hecho imposible, según sus palabras, desde que comenzó la protesta de Occupy Wall Street hace casi 2 meses. Pero los indignados no se dan por vencidos. En este momento, las autoridades estudian una orden judicial que autoriza hoy a los manifestantes a volver a acampar en el mismo lugar. Veremos qué ocurre con las protestas y con las decenas de personas que han sido detenidas cuando se resistían al desalojo esta madrugada de Occupy Wall Street en Nueva York. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha liberado a más de 1.100 presos detenidos durante las revueltas. Son personas que no habían cometido delitos de sangre. El anuncio tiene lugar horas antes de la reunión que mantendrá mañana en Rabat la Liga Árabe, en la que se decidirá si entra en vigor la suspensión de Siria. El primer ministro turco Erdogan ha amenazado con cortar la electricidad al país y ha advertido de que ningún país puede construir su futuro sobre la sangre de su propio pueblo. La oposición ha pedido hoy el despliegue de cascos azules de Naciones Unidas para proteger a los civiles. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha recurrido su extradición a Suecia ante la máxima instancia judicial británica. Es el último recurso que le queda, pero para poder presentarlo deberá conseguir un permiso judicial de la Corte Superior, el órgano que autorizó su entrega a las autoridades suecas. Si se lo deniega, Assange será finalmente extraditado y será juzgado por supuestos delitos sexuales. Y el activista y artista chino Ai Weiwei ha pagado hoy una fianza de más de 1 millón de euros para recurrir una multa por supuesta evasión de impuestos. De no haberlo hecho, el artista podría haber sido detenido de nuevo. Considera que la multa es una represalia política y ha protestado cantando un tema infantil que suena como el himno anticensura en un vídeo que circula por internet. Aún tras pagar la fianza, el artista no confía en ganar el caso. La crisis afecta a todos y a todos los negocios. La industria española de contenidos digitales se recupera ligeramente gracias al libro digital, la música y las aplicaciones para móviles, pero el mercado tradicional, la prensa y el cine, continúan experimentando un claro retroceso. África Huerta. Tímida recuperación en 2010 de la industria de contenidos digitales al facturar 21.800 millones de euros, un 1% más que en 2009, que supuso con un 5% la mayor caída del sector de los últimos años. Un repunte que, sin embargo, no es suficiente para cubrir las pérdidas provocadas por el hundimiento del soporte físico, según ha explicado el vicepresidente de Ametit, Martín Pérez, en la presentación del informe editado por esta patronal tecnológica. Si bien han sido claves, ha dicho, para la recuperación de este mercado, el crecimiento del libro digital, los smartphones y las tablets. España se sitúa dentro de este mercado global de entretenimiento y cultura, se sitúa como el décimo mercado de medios y entretenimiento a nivel mundial y el quinto a nivel europeo. Por segmentos, en 2010 la música es uno de los que se adapta a mayor velocidad a la digitalización de sus contenidos, al crecer sus ventas un 20%, el libro digital un 37% frente al año anterior, o los videojuegos online, que consiguen una cifra de negocio algo superior al 10%. El programa El Ojo Crítico continúa entregando sus premios. Usted no cree en la libertad de pensamiento, sino en una jerarquía elitista y protectora que le recompense, en una jerarquía de la que usted es el bufón. Y hoy ha sido el turno del teatro. La ganadora, la actriz Irene Escolar, con tan solo 23 años, cuenta ya con una amplia trayectoria profesional, no solo en las tablas, sino también en el cine. El jurado ha destacado su madurez teatral, su amplio registro escénico y el riesgo con el que afronta sus trabajos. Leticia Audivert. Cuando Irene Escolar ha sabido que es ella la actual galardonada del premio Ojo Crítico en su modalidad de teatro, no ha podido evitar derramar algunas lágrimas. Cuando me lo ha comentado, yo he empezado a temblar y nunca me había pasado esto, y a emocionarme porque admiro mucho este programa, admiro mucho este premio. Un premio que ya tiene figuras de la talla de Verónica Forqué, Adriana Ozores o Blanca Portillo. Esta joven actriz es descendiente de una familia dedicada al mundo del teatro, como su abuela, Irene Gutiérrez Cava, o su padre, el productor José Luis Escolar. Y con tan solo 23 años ha trabajado bajo la dirección de Mario Gas, Andrés Lima o Alex Rigola, aunque siempre se propone nuevos retos. Bueno, yo creo que todos los actores queremos interpretar en algún momento a Shakespeare. Bueno, por lo menos a mí me gustaría mucho hacer de Lady Macbeth o Lady Anne. Su faceta cinematográfica no hay que olvidarla, pero ella irradia un magnetismo especial encima del escenario para el público y para sus compañeros de profesión. Así lo ha descrito un jurado formado, entre otros, por la actriz María Isasi, la directora Tanzim Tausen y los directores Santiago Sánchez y Miguel del Arco. Además, pronto la veremos de nuevo subida a las tablas con un nuevo montaje de Gerardo Vera. Escritor mexicano Jorge Volpi ha presentado en El Ojo Crítico de Radio Nacional esta tarde su nuevo trabajo, Leer la Mente. Jorge Volpi apela en este ensayo al poder de la literatura como elemento esencial en la evolución del ser humano. Yolanda Verdasco, buenas noches. Buenas noches. Volpi vuelve sobre un debate casi tan antiguo como el propio hecho literario: la función del arte, de la escritura, más allá del goce estético. Por eso, en El Ojo Crítico de Radio Nacional, el escritor mexicano ha reivindicado el papel del arte en la evolución humana. Porque la ficción es una herramienta evolutiva que también nos ayuda a completar la realidad, a ordenarla, a interpretarla y a nosotros mismos. De alguna manera, nuestro yo es nuestra mayor ficción. La ficción nos enriquece, nos ayuda a relacionarnos con otros seres humanos y asegura Volpi que sin ella no existiríamos como tal. El El verano sin hombres es el título del último trabajo de la escritora Siri Hatzbeth. En esta novela, la autora retrata la crisis de los años 50. La protagonista, una mujer, a la que su marido la abandona por una más joven. Redacción en Barcelona, Montse Soto. Lleva 30 años casada con Paul Auster y con sus 5 novelas publicadas hasta ahora está considerada una de las autoras más interesantes de la literatura norteamericana. Siri Hatzbeth nos sumerge en El verano sin hombres en una veloz, brillante e hilarante comedia de final inesperado sobre la identidad femenina, la vida y la muerte. Lo hace con una obra en la que ahonda una vez más en la psique humana, pero en este caso la de una protagonista, Mia, que a sus 50 ve cómo es abandonada por su marido por una más joven y decide volver a su pueblo natal con su octogenaria madre. Y sobre el hecho de que en esta novela no aparezca directamente ni un personaje masculino, la autora nos decía esto. Me pasé 10 años escribiendo como un hombre y decidí que aquí volví a ser una mujer y que escribía un libro de venganza. Irónica y elegante, Hatzbeth nos decía una vez más que esta no es una novela autobiográfica, pero que sí, que sigue una de sus reglas más inherentes, la verdad emocional. El verano sin hombres está editada por Anagrama y Empurias. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. 6, Roland Garros. 2, Wimbledon, un abierto de Estados Unidos, un abierto de Australia, que sí, que sí, que está muy bien, pero Rafa, aún te falta uno de los grandes, el Master 1000 de Radio Gaceta. Radio Gaceta de los Deportes, con José Luis Toral. Este miércoles dedicamos una Radio Gaceta de los Deportes a Rafa Nadal, el deportista y la persona. De 9 a 10, hablamos cara a cara, con quizá el mejor deportista español de todos los tiempos. Radio Gaceta de los Deportes, a las 9 de la noche, en Radio Nacional. El Parlamento Europeo estudia estos días cómo poner fin al despilfarro de alimentos en todo el mundo, una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en la Comisión de Medio Ambiente y en la de Agricultura. Los eurodiputados tienen hasta el próximo día 23 para desarrollar y evaluar estrategias que atajen una realidad que para Bruselas y para el resto también, evidentemente, es muy alarmante. Beatriz Atienza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor. Alarmante porque según los expertos y las propias autoridades comunitarias, con la cantidad de alimentos en buen estado que se tiran a la basura cada día, en cada rincón del planeta se podría acabar prácticamente con el hambre en el mundo. Sí, según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, no faltan alimentos en el mundo, sino que se pierden o se desperdician cerca de un tercio de los que se producen para el consumo humano, aproximadamente 1.300 millones de toneladas cada año, sobre todo frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, y se despilfarran muchos más en los países industrializados. De hecho, la FAO advierte de que anualmente los países ricos derrochan la misma cantidad de alimentos que la totalidad de la producción alimentaria neta, por ejemplo, de África subsahariana. Una realidad que afecta a toda la cadena, desde productores y distribuidores hasta los consumidores. Poner cifras exactas es difícil, pero varios estudios estiman, por ejemplo, que en España tiramos a la basura el 18% de la comida que compramos en cada casa. Unos 11.000 millones de euros cada año, 250 por personas, que equivalen en muchos casos a nuestro propio peso corporal, unos 63 kilos. Los restaurantes españoles, por cierto, reconocían hace solo unos días que desperdician más de 63.000 toneladas de comida al año. Y por mirar a nuestro entorno, pongo algunos ejemplos muy llamativos. En Alemania se tiran 484 millones de yogures sin abrir a la basura o 1,6 billones con B de manzanas sin comer. Y en el Reino Unido, por ejemplo, más de 2 billones y medio de rebanadas de pan en buen estado. En definitiva, una realidad sobre la que alertan expertos y autoridades y a la que hay que poner remedio, dicen, por muchas razones medioambientales, económicas, pero sobre todo éticas, porque no hay que olvidar, Íñigo, que a día de hoy en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que, a pesar de todo lo que estamos contando, siguen pasando hambre. Gracias, Bea. Pues de todo esto, de esta realidad, de cómo y por qué se ha llegado a ella y de cómo la podemos atajar, hablamos durante los próximos minutos en Radio Nacional de España en 24 horas y lo hacemos con la ayuda de Cristóbal Gómez. Muy buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Cristóbal Gómez es profesor de sociología de la UNED y experto en sociología de la alimentación. Cristóbal, empecemos, si le parece, por los motivos. ¿Por qué hay tanto despilfarro alimenticio? ¿Qué factores contribuyen a esta realidad? Son muchos los factores y muy, muy variados. Hemos llegado a un modelo de consumo alimentario, de producción y de consumo alimentario, que genera estructuralmente este sistema de de abundancia y de poco aprovechamiento. Hemos cambiado mucho los hábitos de compra. Por ejemplo, el hecho de que se compre, muchas familias hacen una compra a la semana por las organizaciones, la organización familiar, la organización doméstica no permite la compra diaria, hace que acumulemos comida a veces en demasía, ¿no? Hay también la propia, el lugar donde se compra. Cuando uno va a una tienda pequeña de barrio, va a comprar lo que necesita. Cuando va a una gran superficie, compra lo que necesita y lo que no necesita. Uh-huh. Porque hay ofertas, hay una... Es decir, hay todo un contexto que favorece un exceso de compra, por un lado. Por otro lado, está la propia estructura de los alimentos que comemos. Hoy los alimentos frescos son pocos. Y la mayor parte son alimentos que vienen de la industria agroalimentaria y tienen algún proceso de elaboración o los platos precocinados, etcétera, que exigen determinados requisitos de conservación, cosa que a veces no se hace bien con ellos, no solamente los congelados, sino todos aquellos que tienen una caducidad más o menos limitada. Entonces, ese tipo de cosas, realmente no hay una todavía una educación, una cultura que sepa manejar todo ese tipo de alimentos. Nuestras abuelas sabían más o menos manejar la despensa, de tal modo que incluso en una cultura de carestía o de carencia de alimentos, pues había una mentalidad de ahorro. Hoy los alimentos, a pesar de que para mucha gente tengan problemas de acceso, son, digamos, industrialmente, por el proceso industrial de producción de alimentos, son baratos. Entonces, no hay una preocupación por el aprovechamiento. De hecho, incluso comparando países, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y en los países mediterráneos, se tira más comida en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, hay los hábitos de consumo, la forma donde se adquiere la comida, cómo se adquiere, pues eso influye. Incluso en los países mediterráneos hay una tradición de reaprovechamiento de la comida, ¿no? Todos en casa conocemos recetas para poder aprovechar la comida del día anterior. Entonces, ese tipo de cosas es un fenómeno muy complejo que influye de muchas maneras, y por lo tanto hay que tener en cuenta también que lo que se pierde no solamente es en los hogares, sino que desde el campo a la mesa, claro. Hay una serie de pérdidas que se estiman que el 50% de toda la producción se tira a la basura. Bueno, vamos a mirar a las soluciones, si le parece, Cristóbal. Entre las propuestas que baraja el Parlamento Europeo, una suena con especial fuerza, la de modificar las normas sobre caducidad que recomiendan o obligan a deshacerse de toneladas de alimentos todavía aptos para el consumo. ¿Esta es una solución que se puede tener en cuenta? Si se actúa en este ámbito, ¿podemos ver resultados positivos? Indudablemente, quiero decir que en esto es una suma de iniciativas, porque no hay una fórmula exacta que sirva para solucionar el problema. Evidentemente, el etiquetado, muchas cosas tienen que cambiar en el etiquetado de los alimentos, y una de ellas es el tema de las fechas de caducidad, porque en esto, en otros productos, la caducidad, la fecha de caducidad se puede ver como una garantía para de salud, para cuidarse de la salud de las personas, que no se puedan ingerir alimentos tóxicos o porque por su deterioro, pero también a veces hay es un mecanismo de garantizar que esos alimentos tienen una vida perecedera rápida para poder sustituirlos rápidamente por otros. Los alimentos que se tiran en la economía monetaria en la que estamos movidos contabilizan. No disminuyen el PIB, no tienen una influencia negativa en el Producto Interior Bruto, todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, hay una disociación entre la economía de la naturaleza, la economía real y la economía esta monetaria, ¿no?, que solo tiene valor aquello que tiene, se traduce en dinero. Entonces, lo de los etiquetados es realmente una medida que hay que revisar. En Inglaterra parece estaban considerando poner solo una fecha, por ejemplo, la fecha de donde realmente los alimentos puedan ser perjudiciales, ¿no? Y no estaría mal también actuar sobre el marketing, entiendo, ¿no? Esas grandes operaciones que nos llevan a consumir, bueno, pues de forma casi desmesurada, usted lo mencionaba, sí, ¿no? Es en que grandes áreas comerciales. La publicidad alimentaria es muy potente, ocupa mucho espacio dentro de la oferta total de publicidad, y ahí el tema alimentario es un tema donde se juegan muchos y grandísimos intereses, ¿no? Y es difícil, pasa lo mismo con otros problemas cuando tiene que ver con los trastornos alimentarios. No podemos estar luchando contra la obesidad, por ejemplo, cuando tienes una oferta de alimentos que favorecen la obesidad. Es decir, igual que te avisan de que el tabaco es malo para la salud, habría que decir que determinados alimentos son malos para la salud, ¿no? Pero no tenerlos en las puertas de los colegios o en los sitios para poder alimentar. Por lo tanto, claro, depende de el problema. No es lo mismo dar respuestas al problema del desperdicio de alimentos en el seno de los hogares que en la restauración, que en los comedores colectivos, que son muy importantes, que en los propios procesos de manipulación y transformación de alimentos. De hecho, hay un proyecto del Parlamento Europeo que es que estos grandes sobrantes alimentarios acaben las personas y las familias que lo necesitan, y más en este tiempo de claro, dura crisis económica, ¿no? Uh-huh. Esto probablemente es parte de una cultura amplia que tenemos que desarrollar, esa solidaridad, porque no es normal tirar tanta comida cuando, en fin, hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿no?, que lo necesita. Es absolutamente irracional, es decir, es una manifestación más de las irracionalidades y de los despropósitos de una sociedad basada fundamentalmente en el consumo, en el consumo conspicuo y cada vez más desenfrenado. Entonces, ese sentimiento de austeridad y de ahorro pues forma parte de los mecanismos que había que ir introduciendo. En ese proyecto solidario tiene mucho que decir una iniciativa. En España hay 50 bancos de alimentos. Voy a saludar a Javier Espinosa Martínez, que es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Muy buenas noches, señor Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a detenernos en la función que realizan ustedes, en la función de los bancos de alimento. ¿Cómo llegan a ustedes los alimentos que luego se encargan de repartir? ¿Quién proporciona esos alimentos, señor Espinosa? Bueno, nosotros en los bancos de alimentos, en la mayor cantidad de ellas la recibimos del sector agroalimentario. Luego también normalmente en las grandes capitales estamos ubicados también en los mercas, ¿no? En este caso nosotros en Mercamadrid, es otra fuente de suministros muy importante para nosotros. Y finalmente las grandes superficies. Las grandes superficies colaboran estrechamente con bancos de alimentos y puntualmente hacemos algunas colectas, ¿no? ¿Cuántas son las fuentes de las que nosotros nos suministramos? ¿Cuántas cantidades de alimentos ustedes manejan? ¿Cuánto pasa por sus manos y cuántas familias se ven beneficiadas? En el caso de Madrid, de Banco de Alimentos de Madrid, este año llegaremos a los 12 millones de kilos, a las 12.000 toneladas. Y estimamos ayudar a alimentar a unas 60.000 personas en nuestra comunidad. En España las cifras son, por supuesto, hay 52 bancos, probablemente pues se lleguen a los 80, 90 millones de kilos al total, sí. Uh-huh. ¿Y están notando ustedes mucho la crisis? ¿Se solicitan más ayudas? ¿Será más por parte de esas áreas comerciales? Estos momentos hay una presión, una demanda fuerte, por un lado de las propias entidades, de las que ya estamos atendiendo, ¿no?, que están recibiendo muchas más peticiones. Y además están recibiendo peticiones de un perfil distinto al que hasta ahora recibían, ¿no? Y por otro lado, a nosotros nos llegan nuevas entidades a las que nos cuesta muchísimo trabajo atender, justamente porque la demanda es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos de mentalización, de esa cultura solidaria que mencionábamos ahora con el profesor Cristóbal Gómez? ¿Cómo va nuestro país? Nosotros sí estamos notando, nuestro país es solidario, pero y en estos momentos, con esta crisis, notamos también, a pesar de las dificultades por las que atraviesan las empresas, incluso las familias, etcétera, estamos notando una gran solidaridad. De manera que nosotros también tenemos que prepararnos para dar respuesta y ser capaces de canalizarla, ¿no? Y estamos preparando para este próximo año pues campañas fuertes, justamente por eso, porque creemos que en este momento la sociedad también es sensible y está dispuesta a ayudar. Sí, notamos de verdad que la solidaridad de los de nuestros paisanos, de las personas, es muy importante, sí. Javier Espinosa Martínez, presidente del Banco de Alimentos de Madrid, gracias por estar con nosotros, un saludo. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, profesor, me quedo con esta idea que bueno, ha relatado aquí el señor Espinosa, esa idea positiva de que la gente sí que está ayudando, de que sí que está instalada en cierta forma esa cultura solidaria. Yo no sé si somos muy conscientes y no sé si usted tiene datos de la cantidad de basura que tiramos, de alimentos que tiramos a la basura y que no somos casi conscientes de que pueden ser reutilizados y que pueden venir muy bien, no solo ya a otras personas, sino prácticamente también a nosotros, ¿no? Qué exigentes nos ponemos muchas veces. Sí, claro, esto es un tema difícil. Por ejemplo, pues una de las cosas que se ha hecho en falta en los estudios que se han realizado, por detrás de las grandes datos y de las grandes cifras agregadas, está toda una fenomenología. Es decir, falta por saber, no son los hogares, no todos tiran la comida de la misma manera. Es decir, ¿qué papel juega la clase social? ¿Qué papel juega la composición del hogar? Si, por ejemplo, si los hogares monoparentales o los hogares donde hay solteros o los hogares donde hay hijos, donde hay personas ancianas, etcétera, hay comportamientos diferentes, ¿no? Luego, claro, y no podemos reducirlo todo al universo del hogar. En la hostelería, como se ha dicho, pues hay una... No solamente es aquello que se estropea porque no ha habido menos comensales, digamos, sino también el exceso de comida a veces de, por ejemplo, el espectáculo que se ve muy a menudo en los buffets libres, donde la gente se atiborra de comida más de la que y luego la mitad de los platos se tiran a la basura porque les cuesta lo mismo el plato lleno o a rebosar que de realmente lo que se van a comer. Eso indica determinados... La opulencia, ¿no? La poca valoración, y yo creo que en parte es porque la comida hemos ido perdiendo realmente la relación entre la comida y la naturaleza. Cristóbal Gómez, profesor de Sociología de la UNED, experto en Sociología de la Alimentación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Terminamos hoy este tramo informativo y lo hacemos con un artista de aquí, pero con reconocido prestigio en el mundo independiente internacional, y no es la primera vez que viene a 24 horas. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Así es, Íñigo. Hace año y pico contábamos las aventuras de este castellonense, Raúl Pastor, de nombre artístico Rawelson, en tierras americanas de Portland, y un disco que le había sacado un sello de allá, Hush Records, cantando en castellano. Ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, y tendría que encontrarse en estos momentos de gira por nuestro país presentando réplica, de no ser por una lesión de rodilla de su colaborador en este trabajo, Peter Broderick. Lo curioso de este álbum es que apenas tiene dos cortes, pero que son maxi cortes. Me quedé sin nada en el río. Fue que no vi claro. Esto que está sonando se llama El lobo, la liebre y la panza del burro, y es un corte que dura 14 minutos 29 segundos exactamente. La construcción de las canciones ha sido cosa del propio Raúl, y las improvisaciones que unen pieza con pieza son de Peter. Si de vez en cuando aparece por ahí un chelo, eso es cosa de Jada, la hermana de Broderick. Avancemos en esta suite de voces, cuerdas, guitarras y aromas paisajistas, porque seguimos el mismo corte del disco. Se conocieron hace 5 años cuando Raúl vio a Peter compartiendo escenario con otra amiga común, Laura Gibson. Pero no fue hasta verano de 2009 cuando empezaron a intercambiar a distancia trozos de canciones. Por fin se reunieron en una granja de Carton, Oregón, para darle el acabado final a este trabajo. Vamos a saltar de corte y nos vamos ahora con un castillo, un molino, un mapa y un plan. No os vimos correr hacia donde antes hubiéramos huido. Si el anterior tema duraba 14:29, este le gana. En total son 21 minutos 56 segundos. La disposición es la misma. La acústica y la voz de Raúl Rawlinson sirven de arranque de cada trozo de corte tan extenso que marca el mundo especial tan hacia adentro y desnudo que nos presenta nuestro protagonista. Vamos a finalizar el recorrido por el disco de Rawlinson y avanzamos sin movernos de esta misma pieza. Rawlinson, castellonense en Portland, mini álbum de solo dos cortes, pero de larga duración. Réplica, la gira aplazada se recuperará en mayo de 2012. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.